No somos sociedades mochas, ni mancas, ni lisiadas. Claro. O sea, tiene que haber herramientas y recursos porque las ha habido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, o sea, entender, por ejemplo, cuál era uno de los problemas graves posterior a la independencia para la institucionalidad de la República. Bueno, ponerle la mano en el pecho a los militares que habían hecho la guerra de independencia, que tenían además todos los atributos para decir, mira, nosotros hicimos la guerra, nosotros somos los que tenemos que mandar aquí, y cuál es el cuento de que tenemos que estar entendiendo que hay otros actores y que hay otras posibilidades y que nosotros no vamos a ser los que resolvamos todo lo que va a pasar. Y bueno, y se eliminaron los fueros de los militares y se les puso la mano en el pie, mire, ustedes no son los que van a mandar solo, aquí vamos a mandar junto con otro poco de gente y ustedes no pueden suponer que van a ser los rectores del destino del país.